Viernes 14 de junio. El odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Proverbios 10, versículo 12. Si te enojas y seguís enojado, solo perdés el tiempo y te hace mal al hígado, decía mi abuela. Pero así somos, y una vez enojado suele suceder que lo guardamos cual preciosa joya para que no se pierda. Y se convierte en odio, que es veneno puro del mejor. Pensémoslo una vez desde otro ángulo. Pienso que Dios no está muy contento si nosotros los humanos nos odiamos porque erramos el camino. A modo de ejemplo, solo quiero constatar que inclusive si persiste con una cara larga durante todo el día, este hecho ya afecta negativamente la salud mental y también la física. En el mismo momento en que empezamos a odiar a alguien, podemos afirmar que no tenemos en cuenta que lo que el espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, según Gálatas 5, versículo 22. Sí, es una lista larga, bastante larga de dones que pueden llegar a concretarse si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Puede ser que vos no sepas bien quién es el Espíritu Santo y qué función cumple, lo cual sería muy importante para ti. Permíteme, pues, dar una definición muy mía. El Espíritu Santo es Dios mismo en acción. Como nuestro Dios no es atropellador, no nos lleva por delante, al Espíritu Santo hay que pedirlo. Puede leerse en Lucas 11, versículo 13. Así como le tenemos que pedir que nos libre del enojo, la bronca y el odio. Libre, vivir libre. Eso es una de las cosas más bellas y maravillosas del mundo. Y no está lejos de nosotros, solo aún juntar las manos en oración y pedir que nos libre del peso del odio, del rencor y de toda esa basura que nos infecta la mente y el corazón. Libre para hacer cosas con Dios. Es más que lindo y bueno, es ser feliz en Dios. Amén. Una reflexión de Winfried Kaufmann para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.